y los pendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, Terrencis ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrencis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Porque no existe la casualidad, porque sí existe la causa y el efecto de las cosas, la provincia de La Pampa será hoy epicentro de una reunión significativa. Se van a juntar allí más de 10 gobernadores, además de los electos que van a asumir en distintas fechas, que hacen a la mayoría de las 24 provincias que componen el país. Y como, repito, no existe la casualidad, en el centenario de Eva Perón se va a efectuar el acto del Día de la Lealtad en una merecida provincia, la provincia de La Pampa, que se llamó Eva Perón y que junto con otro territorio nacional, el Chaco, por una ley simultánea fueron transformadas en provincias en 1951 durante el gobierno de Perón. Y la última provincia incorporada a la Argentina, la de Tierra del Fuego, se hizo durante el gobierno de Carlos Menem. Es decir, las provincias argentinas crecieron como tal, dejaron de ser territorio nacional para transformarse en estados provinciales durante las administraciones y gobiernos del peronismo. Pero hoy, cuando se junten en La Pampa, el homenaje será doble. Porque en 1956, cuando Valle y Tanco con Framini se levantan contra el oprobio de la fusiladora del 55 de Rojas y Aramburu, en La Pampa, el capitán Filipó tomó la provincia, tomó Santa Rosa, la capital, y resistió. Y desde allí transmitió una radio que estaba ubicada entre las frecuencias de Radio El Mundo y Radio Argentina, entonces entre el 1100 y el 1070, y que fue una voz de una esperanza que aquellos que sabíamos que iba a ocurrir y éramos niños, estábamos tratando de ubicar para recibir con mucho alborozo la voz de los que se estaban sublevando en contra de lo propio, de aquellos que habían bombardeado la Plaza de Mayo, de aquellos que se habían animado a poner preso a 12.000 dirigentes de toda clase, que habían inventado los comandos civiles, allanado las propiedades, pero esencialmente que habían destruido todo lo que se había construido en esos años de felicidad del pueblo. ¿Y qué había pasado un 17 de octubre del 45? Se había producido un agradecimiento hacia alguien que le había empezado a dar algo a los sufrientes. Mire, y es tan igual, es tan casi una copia de lo que hoy ocurre, que cuando aquellos que dicen que la culpa es de lo que pasó hace 70 años, tienen razón. Porque hace 70 años, más de 70 años, 71, cambió la historia argentina para siempre. Y ahora, con esta administración de Macri, que se quiere volver al preperonismo y que se ha vuelto, se volvió exactamente a la misma foto de entonces. Hambre, miseria, falta de trabajo, dependencia con el exterior y todo que venga importado de afuera. Y nosotros le seguimos exportando los alimentos y Macri le agregó ahora la minería. Esta Argentina del preperonismo es la misma Argentina que durante mucho tiempo distintos inventores de la idea económica liberal fueron instrumentando durante procesos militares y también durante democracias y también durante los que llegaron con el voto peronista al gobierno y al poder. Por eso, cuando se junten hoy los que van a ser presidente y vice de la República con el resto de los gobernadores el 27 de octubre, estarán allá, más allá de esa ley que transformó a La Pampa en provincia y al Chaco, exactamente la misma ley, la 14.037, más allá de esto, decíamos, haciendo y dando testimonio a una provincia que cada vez que se votó, el peronismo fue imbatible. Y por eso, el homenaje que todas las provincias argentinas van a hacerle, estando presentes en este Día de la Lealtad en la provincia de La Pampa, quizás como poco la tengan ganada. Y sería bueno que recuerden la resistencia de Filipó en Santa Rosa, y sería muy bueno también que recuerden que en Santa Rosa ellos dieron hasta la vida. El que estaba leyendo la proclama se lo escuchó cuando la ametrallaban decir sus últimas palabras en aquella radio clandestina que llegaba con un mensaje de resistencia. Después de eso, fusilaron. Después de eso pasaron a ser de gorilas a asesinos fusiladores, porque habían levantado la ley marcial y el estado de sitio, pero igual fusilaron. En los basurales de León Suárez, en el Automóvil Club Argentino, en la cárcel de Las Heras, no importa dónde, ellos tenían que ver sangre del pueblo que había sostenido durante años con mucha felicidad aquel coronel que un día como hoy se transformó en el conductor de una de las corrientes mayoritarias en el país y también en el mundo de habla castellana, el fenómeno de la Revolución en Paz que nacía en 1945. Feliz Día de la Lealtad para los que nunca traicionaron la causa nacional y popular. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Y así como se fundaron dos provincias, y así como una se llamó Presidente Perón en el Chaco y otra Eva Perón en La Pampa, que después volvieron a tener los nombres que hoy tienen, así como esas cosas pasaron, también en 1951 se realiza la primera transmisión de la televisión argentina en nuestro país, y también la televisión es una apuesta del peronismo para que los hogares, muy pocos en ese momento, pudieran tener un aparato para ver imagen. Diego, buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, un día que nos tiene... Feliz día de la lealtad. Sí, que nos tiene que tener felices. Contame lo de la televisión. Lo de la televisión, con todo gusto. La televisión se inició, se cumplen hoy 68 años del inicio de la televisión, algo que no se esperaba en la Argentina, porque en Estados Unidos ya lo tenían desde muchos años antes. El 17 de octubre de 1951, Canal 7 realiza su primera transmisión en el Día de la Lealtad. La televisión es uno de los medios de comunicación más desarrollados en la Argentina. Nació el 17 de octubre del 51 con la transmisión que se inició con el último acto de Evita junto a Juan Domingo Perón a las 14:20 horas, y la televisión argentina está fuertemente arraigada a la cultura e idiosincrasia del país, siendo la cotidiana compañía favorita de los argentinos desde hace 68 años. Fíjate vos que nace justamente el último 17 de octubre de Vito, porque después fallece, ¿no? Exactamente. En la pantalla local se encuentran exponentes, así como también precursores y originarios de los más variados géneros y formatos televisivos. Los principios, que fueron en el 51 y hasta el 59, y la primera licencia para una estación de televisión en la Argentina fue otorgada en 1945 a Martín Tau, aunque solo de carácter experimental. En el 51, Jaime Yankelevich, director de Radio Belgrano y pionero de la radiofonía en el país... En Ayacucho y Posadas. Y fíjate, enfrente de eso, haciendo cruz, vivía Perón, y al lado, en el otro edificio, Evita. Estaba el departamento de Evita, y dos casas de por medio estaba el departamento de Perón, cuando se conocieron, ¿no? Exactamente. Viajó a Estados Unidos para comprar los primeros equipos de televisión Standard Electric y traer la televisión a la Argentina. Le costaron 26 millones de dólares. Un año después, Yankelevich le solicitó al gobierno un nuevo permiso para montar una emisora. Después de algunas pruebas, el 23 de septiembre de 1951... pudimos ver las primeras imágenes transmitidas en receptores ubicados en los comercios del centro de Buenos Aires, porque solamente había 450 aparatos de televisión en la Argentina. Bueno, entonces, otro hallazgo del peronismo, la televisión en la Argentina. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El 17 de octubre de 1948 nacía un club de fútbol que luego iba a jugar la final de los torneos juveniles Juan Perón y de los infantiles Evita en el estadio de River Plate frente a Arsenal. Se trata de Sacachispa. Sacachispa fue fundado para jugar los torneos infantiles y juveniles, y hasta el día de hoy milita en la Asociación del Fútbol Argentino. Nació en 1948, y Arsenal no es el Arsenal de Sarandí, sino que era un Arsenal de Lavallol que ya no existe más. Jugaron una final en River, donde se llenó el estadio de River. Hubo que jugar dos veces el partido porque Arsenal había puesto jugadores mayores de edad, y entonces Sacachispa protestó el partido. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ya estamos con el fútbol. Decime, ¿qué pasó con los dos estudiantes? Uno va a jugar con River y el otro se quedó. Y el otro... El mismo día que fueron campeones del mundo. Exactamente, el otro se quedó afuera. Bueno, vamos a comenzar por el principio, Miguel. Ayer, Central Córdoba de Santiago del Estero, tan sorprendente, que está peleando por no descender en el fútbol de la Superliga. En eliminó la... a Independiente y a Lanús, ¿no? No, no, Independiente está, tiene que jugar, espera el ganador de Independiente Lanús, Central Córdoba, para jugar la semifinal. Ajá, pero digamos, ¿con quién jugó Central Córdoba de los de primera? Porque eliminó a alguien más. Sí, sí, bueno, ahora no... Bueno, pero eliminó a otro equipo de primera. Sí. O sea sí. Que Estudiantes es el segundo que eliminó. Exactamente. Bueno, y llega a la final... Y tiene que superar el escollo del ganador de Independiente y con Lanús. Ajá. Que juegan el próximo viernes, no este, sino el siguiente, el 25 de octubre. O sea que si le gana a cualquiera de los dos que se clasifique... Juega la final. Juega la final, qué sí, cosa. Lo declaró su técnico, Gustavo Colioni, estaba muy feliz. Le falta un partido, ¿no? Y jugamos la final. Ahora, la otra proeza la hace Estudiantes de Buenos Aires. La otra proeza la hace Estudiantes de Buenos Aires, que iguala 2-2 con Colón de Santa Fe... que va a jugar la final de la Copa Sudamericana, ganaba el equipo de Caseros 1-0 con el gol de García a los 3 minutos, a los 7 y a los 37 lo daba vuelta Zucchi para Colón, y en el segundo tiempo a los 36 Impini le daba el empate definitivo, después en los tiros desde el punto penal Estudiantes se imponía por 7-6 y de esta manera va a ser el rival de River. Pero mirá vos lo que ha pasado en esa zona, ¿no? Porque los dos rivales, Almagro y Estudiantes, los dos les toca jugar con River, ¿no? Exactamente, y ojo que hay un antecedente de una Copa Argentina del cual a River lo dirigía Ramón Díaz y Estudiantes lo eliminó en los 90 minutos ganándole 1-0, así que el historial de la Copa Argentina, la historia le favorece al conjunto de Caseros. Sí. Es la hora 6, 16 minutos, 15, 7 la temperatura en Buenos Aires. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, preparen los grabadores que en un ratito nada más comienza este programa especial del 17 de octubre. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego, después vamos a tener que hablar porque en el 2003 falleció Ramón Antonio Cereijo, aquel gran ministro de Economía de Perón, ¿no? Después sí, señor, fallecía un día como hoy. Sí, lo vamos a recordar. Y también fallecía el querido poeta Alfredo Carlino. Sí. Y fíjate vos qué de cosas se juntan en esa fecha. Es tremendo. En el 2006 transportábamos los restos de Perón a San Vicente. Exactamente. También todo eso lo van a escuchar en un rato. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hoy es el día de San Ignacio de Antioquía en el calendario católico. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1904 se suscribe un tratado donde Argentina participa, que es el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 6 de la mañana, 18 minutos, nos metemos en la historia viva del 17 de octubre. Aquí comienza un programa especial de Justa, Libre y Soberana, la Argentina que tuvo identidad. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Acompañan la gesta de octubre las 62 organizaciones peronistas. Horacio Valdés, secretario general. Ofrece este programa FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Los trabajadores municipales de Capital, nucleados en Sutecba, recuerdan jubilosos

magnífica conjunción de colaboradores para establecer una mayor grandeza nacional, no se ha realizado en todas las oportunidades. Pero esta magnífica fiesta pone en evidencia que tanto los productores como los consignatarios, comerciantes y exportadores de papas han sido, en mi concepto, los que integralmente han realizado de mejor manera este verdadero milagro de cooperación. Hago votos y pienso alegrosamente en la marcha de esta intervención que ha de llevar a buen puerto la nave llena de ilusiones y de aspiraciones que este esforzado gremio ha puesto en este funcionario que desde ya descarto en absoluto que obtendrá un éxito jubiloso. Del excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón. Justa, libre, soberana. El hombre sabe tanto como recuerda. Pasión y lucha popular, Perón, Evita y su pueblo, buscando hasta el fin su dignidad. Busca libre, soberana, la patria que tuvo identidad, el sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad, el sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. Los oscuros nubarrones. Las 62 organizaciones peronistas, brazo sindical del Movimiento Nacional, recuerda a sus mártires y a las compañeras y compañeros caídos en defensa de la causa de Perón. Horacio Valdés, secretario general. 6 de la mañana, 38 minutos, 15 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Notable las coincidencias, el 27 de octubre, cuando estemos votando, cuando estemos eligiendo nuevo presidente de la Argentina, se va a cumplir el aniversario de cuando lo nombran responsable de la dirección de trabajo al coronel Perón. Fíjense ustedes cómo iba avanzando. Ustedes escucharon resúmenes del año 43, protagónicos, donde un hombre que simplemente era jefe en la Secretaría de Guerra, fue ocupando lugares y se fue transformando en protagónico, y en septiembre, ya en vísperas de acontecimientos más importantes, ya cuando aparecía el vicepresidente de la Nación, era aclamado por los que estaban presentes y por lo general le estaba hablando a los trabajadores. 17 de octubre de 1945 se va aproximando en nuestra historia. Las 62 organizaciones peronistas en este 17 de octubre esperan con optimismo los próximos 10 días para que el veredicto popular devuelva la esperanza al pueblo trabajador. Ayer, hoy y siempre, Perón conduce. 62 organizaciones peronistas de la República Argentina. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra

el próximo 27 en las elecciones, transmisión especial de Radio Belgrano a partir de las 2 de la tarde. En la base Esperanza, nubosidad en aumento, 3 grados la temperatura, la máxima será de 10 grados, están de verano en la base Esperanza. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, temperatura 1 grado, la máxima 2 grados. Base Orcada, para un país con continente antártico y continente sudamericano, por lo cual es un país bioceánico. Tenemos dos continentes y una capital que es Buenos Aires. En la capital de los dos continentes tenemos 15,7 de temperatura. En la base Orcada de la Antártida, la temperatura actualmente es de 6 grados bajo cero y la máxima será de 1 bajo cero. En la base San Martín, nubosidad variable, neblinas, 1 grado bajo cero con una máxima de 5 grados sobre cero. Base Belgrano 2, cielo algo parcialmente nublado, 25 grados bajo cero con una temperatura máxima de 16 grados bajo cero. La página deportiva. Y Boca y River se preparan para sus encuentros de mañana, anticipando lo que será la revancha del próximo martes por la semifinal de la Copa Libertadores de América. River va a jugar con Arsenal a las 19 en Sarandí y Gallardo ya definió el equipo. Será con Bolonia, Rojas, Martínez Cuarta, Díaz y Gallardo, su hijo, Julián Álvarez, Carrascal, Santiago Sosa y Angeleri, Ignacio Coco y Lucas Prato. En tanto, Boca también va a presentar un equipo de suplentes, ya que Alfaro se decidió por Andrada, Marcelo Weigan, Golds, Alonso y Fabra, Villa, Campuzano, Capaldo y Obando, Reynoso y Franco Soldano. Arsenal, el rival de River, todavía no definió el equipo, lo hará Rondina hoy, después de la práctica. En tanto, Coudet, el técnico de Racing, el rival de Boca, espera por la llegada de Gabriel Arias, el arquero, para definir si lo va a colocar como titular en el partido de mañana 21-10 en la Bombonera. En lo que tiene que ver con el tenis, gran triunfo de Guido Pela en el abierto, en el ATP 250 de Amberes, le ganó al coreano Su Won-won por 7-5 y 7-5 y ahora en la siguiente ronda espera por el ganador del encuentro entre el local David Goffin y el francés Hugo Humbert. Hoy se presenta Diego Schwartzman, este certamen, enfrentando a Marius Cupil, el rumano, verdugo de nuestro Federico Delbonis, a quien venció por 6-4 y 7-6. Schwartzman, de pasar este encuentro, espera por el rival, como rival por la siguiente ronda del partido que van a protagonizar el uruguayo Pablo Cuevas y el escocés Andy Murray. El presidente de la República dijo que porque no ganaron ellos, el dólar está en lo que está. Si no hubiera estado, dijo Macri, en el 45 pesos, y esto hubiese sido si ganábamos nosotros, creyéndose que al decir que estarían 45 pesos, sería un verdadero halago. Él lo que no se acuerda es el destrozo que hizo del peso argentino durante todo este tiempo, y ayer estaba nervioso porque la inflación se aceleró en septiembre y alcanzó al 5.9, pero además el Banco Mundial y el Fondo Monetario dijeron que era un desastre la administración de Macri, lo que lo pone todavía mucho más preocupado al poca timbre internacional, sin respuesta porque las pilas se le agotaron. 8 minutos después de las 7 de la mañana, el resumen de noticias en el Día de la Lealtad de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Diego. Diego, antes de que Perón lleve en sus oídos la más maravillosa música, vamos a recordar a un partícipe necesario de todo este milagro peronista, que fue el doctor Cereijo, ¿no? Sí, el doctor Cereijo, que falleció el 29 de octubre, no el 17, y nació el 3 de octubre, todo dentro del mes. Fue un economista y docente argentino, ministro de Hacienda del gobierno de Juan Domingo Perón, que cursó estudios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y terminó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de contador público con diploma de honor en 1934 y se doctoró en ciencias económicas en 1940. Y en el 36 empezó su carrera laboral en la administración pública en la Dirección General de Impuestos a los Réditos y realizó algunos trabajos de estadísticas para el ministro de Hacienda, Federico Pinedo. Se incorporó en el Ministerio de Hacienda en junio de 1946, cuando el presidente Perón lo nombró en ese cargo que ocupó hasta el 52, y durante su gestión se profundizó la intervención del Estado en la economía, mantuvo al Banco Central de la República Argentina bajo control gubernamental y le impuso un único objetivo. Bueno, fíjate vos cómo cambia todo, ¿no? Lograr el pleno empleo. Hoy están tocando el timbre del Fondo Monetario, hay que mandar emisarios a preguntar de qué se trata, a pesar de que Néstor Kirchner había terminado con esa carga de estar pidiendo permiso al fondo. Macri nos metió en 67 mil millones de dólares con el fondo y nos deja maniatados con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y con los fondos buitre que van a volver con los papeles que están comprando barato, van a volver seguramente si quiere el valor real después que aparezca otro gobierno, ¿no? Sí, en el 46 Cereijo inició la renovación de la flota mercante del Estado cuando le compra 3 buques a Italia y la compra de la compañía de navegación Dodero. Y en el 50 se crea la empresa estatal de vuelos Aerolíneas Argentinas y las obras públicas que fueron innumerables. Y también el doctor Cereijo, en el recuerdo, no podía faltar en este 17 de octubre. En la hora 7:11 minutos. Las 62 organizaciones peronistas siguen presentando Justa, Libre y Soberana, la patria que tiene identidad. Y los invita el 27 de octubre, desde las 2 de la tarde, a seguir en el color de la democracia, por Radio Belgrano, el triunfo del pueblo peronista. 62 organizaciones, Movimiento Obrero Peronista Organizado. Horacio Valdés, Secretario General. Enseguida estaremos repasando otra vez la historia del 17 de octubre. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Rensis. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Está presentando la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Combate de los Pozos 235 Capital. FEMPINRA junto a la Gesta de Octubre. Nos metemos en la historia. El hombre sabe tanto como recuerda. Para mí es la palabra del pueblo argentino. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad.

Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza. Y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. Él es el gran constructor de la patria liberada. En la patria liberada y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada. Las masas emocionadas al brillo de ese fervor han jurado con honor morir en esta patria. Estilo payador cante en su casa, señora. Cante en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora mi pobre musa cantora no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa. Está presentando la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Combate de los Pozos 235 Capital. FEMPINRA junto a la Gesta de Octubre. Ahora 7:44 minutos, 15 grados 7 en la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Este 17 de octubre es como olvidarnos de Osvaldo Guglielmino, de Fermín Chávez, de Enrique Pavón Pereira, de tantos y tantos que dejaron plasmados en sus trabajos intelectuales la Gesta de Octubre y tantas otras cosas que vivió el peronismo. En Salvador Ferla, en las mujeres, en Maruca Ortega Carrasco, aquella que escribía en Mundo Peronista, escritora, en tantas otras, como Yorga Salomón, que defendía a Evita en el Congreso, y en tantas que han pasado y han dejado testimonio, en esto que nos falta el Raúl Escalabrini Ortiz, que escriba del suelo sublevado, llegaban de todas partes, decía Raúl Escalabrini en su crónica. Nos falta Arturo Jauretche. No los tenemos a todos, pero sí existe la misma idea, aquella por la que tantos otros trabajaron, lucharon, y tantos ignotos y desconocidos. El recuerdo para Alejandro Olmos y para tantas mujeres militantes del peronismo, para Lala Marín, para tantas mujeres que han dado todo, para Inés López, para tocar mujeres de todos los sectores del peronismo, para Elisa Guren, para todas, para Norma Kennedy, para las que estuvieron de un lado y del otro, para las que dieron lo mejor que tenían por lo que ellas creían, para Delia de Parodi, para tantas y tantas mujeres que hicieron la resistencia, que hicieron la lucha y que sostuvieron esto, para Susana Valle, para tantas de ellas que no pueden estar ausentes en el recuerdo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 46 minutos, aeropuerto, aeroparque y Palomar funcionan con normalidad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La información deportiva, Enrique. Bueno, según confirmó ayer el presidente de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana, Alejandro Domínguez, el campeón de la Copa Sudamericana, la actual, la que van a definir próximamente Colón de Santa Fe e Independiente del Valle de Ecuador, va a jugar el Mundial de Clubes, el Mundial Especial que se va a disputar el año próximo, lo va a definir la FIFA la próxima semana, es lo que confirmó el presidente de la Conmebol. El Super Mundial de Clubes que la FIFA anunció para el año próximo va a desarrollarse en una sede que todavía no está definida, va a tener 24 países 24 equipos participantes distribuidos de la siguiente manera: 8 equipos de la UEFA, 6 de la Conmebol, que son ganadores de la Copa Libertadores y de la Sudamericana, 3 de la CONCACAF, Asia y África, y la última plaza para Oceanías. Van a estar distribuidos en 8 zonas de 3 equipos cada uno, y de acuerdo a lo que trascendió, el nuevo formato de Mundial de Clubes va a repartir 20 millones de dólares a cada participante. Esto, por supuesto, es una motivación más para el conjunto de Colón de Santa Fe de ganarla y estar en un certamen tan importante que va a repartir tanto dinero el año próximo. Muy bien. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Un día como el día de 1908 desaparecía un globo, el globo Pampero, que llevaba a bordo a Eduardo Newbery y a Eduardo Romero. Desapareció el globo de Jorge Newbery, Eduardo Jorge Newbery y de Eduardo Romero. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1951, mientras se hacía en Buenos Aires el acto del 17 de octubre que ustedes escucharon recién con el homenaje a Evita, con la medalla, los ingleses ocupaban el canal de Suez frente a uno de los tantos avasallamientos de los imperialistas británicos que después le dieron vida a una gran lucha del mundo árabe con Nasser a la cabeza. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En 1965 el New York Times iniciaba las publicaciones de ediciones dominicales de gran volumen. En este día, escuchen bien, en 1965 la edición del domingo tenía 946 páginas, pesaba 3,5 kilos. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Cepaz. Mario Ishii, Intendente. Diego. El 17 de octubre de 1963, el peronismo proscripto realizaba en Plaza Miserere, en el Día de la Lealtad, un cabildo abierto, en el cual Andrés Framini, Hilda Pineda, Rubén Sosa y Julio Antún, en el marco de la resistencia peronista, declaran el estado de movilización popular como método revolucionario. ¿En qué año dijiste? Para 1963. Todavía me duelen los bastonazos de la policía a caballo, fue un desastre, en los dos chinos se pudo guarecer alguna gente, otro en el boliche de la esquina, que ahora es una casa de empanada, ¿no? El que estaba en la esquina, de la Perla. Fueron con caballos contra la multitud. Fue un desastre ese día, pero por supuesto el pueblo le hizo fuerza, ¿no? Sí, porque aparte el peronismo estaba buscando la conquista de los objetivos, la recuperación de la identidad legítima y sin proscripciones, y estábamos en pleno plan de lucha para recuperar la democracia. Sí, los hablazos que daba la policía montada. No, los de la montada eran terribles. Acordate lo que hacían en las canchas de fútbol, sí, también. Sí, sí. Bueno, aquella jornada en Once fue muy dura. Después hubo otras muy duras, una en Avellaneda, en Plaza Alsina, otra en Munro. Pero me parece que la de Once fue una que se llevó la medalla, porque fue muy, muy, muy difícil salir de ahí. Fue la represión, creo, más terrible que hizo la Policía Federal en manos de la dictadura. Y por eso después se buscó ir a la provincia a hacer los actos centrales, ¿no? Quizá porque pensaban que la policía de la provincia era un poco más amiga. Sí, que era más peronista. Sí, más proclive, ¿no? Más proclive. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy.

No cabe duda, Diego, que durante la etapa peronista el deporte tuvo mucha preponderancia, ¿no? Para destacar, hay cosas muy importantes, como lo señalaba Miguel en algún tramo del programa, los campeonatos Evita, los campeonatos de fútbol que realmente tuvieron... De ahí salieron los ídolos más grandes del fútbol nacional. Enorme cantidad de jugadores, sí, los vamos a comentar. Además de los torneos juveniles, Juan Perón, que vinieron inmediatamente después. En 1948, la Fundación Eva Perón concibió la idea de realizarlos y los primeros participantes fueron... alrededor de concretamente 15.200 chicos, mirá, 205. Pero además no solamente participaban, sino que tenían un examen médico que se hacía aprovechando eso. Exactamente, a raíz de la intervención del doctor Ramón Carrillo, Miguel, que claro, fue muy importante para eso. Porque era medicina preventiva. ¿Sí? Exactamente, cosa que no se había hecho. Si usted quiere jugar al fútbol, bueno, venga a hacer la placa radiográfica, la dentadura, etcétera, etcétera. Pero además, Miguel, lo que se hizo también en la época del peronismo fue colocar la educación física como una materia, ¿no? Sí. Así que eso fue también muy importante. La idea de los juegos de estos campeonatos Evita se la llevaron dirigentes como Valentín Suárez del Club Anfield, Carlos Pailot del Racing. Pero además, que Valentín Suárez trabajaba en la Fundación Eva Perón, era uno de los exacto, jóvenes que trabajaba al lado de Evita. Exacto. Y después estaban, bueno, también la idea vino de la mano de periodistas como Lalo Pelichari, Emilio Rubio, Américo Barrios y del árbitro, el conocidísimo árbitro Bartolomé Macías. La participación de los chicos en estos juegos fue increyendo. En la temporada 49-50 el número de inscritos fue de 74.185. En 1950-51 fue de 110.687, temporada que además marcó el inicio de los torneos juveniles Juan Perón. En el 51-52, donde no se jugaron los torneos juveniles Juan Perón, el número de participantes fue de 83.750 y en 1953 y 54 se incorporan los deportes femeninos, llegándose al número récord de 218.540 inscriptos para disputar esos torneos. En la última temporada, que previo por supuesto al golpe de la... Revolución Fusiladora, en la de 1954-55, el número fue aún mayor, aunque no se tienen datos de lo ocurrido ahí. Recordamos que en estos torneos, estos campeonatos Evita, surgieron jugadores como Enrico Marcivori, Humberto Maggio, Angelillo, Corbata, Cap, Bilardo, Marciolini, Sanfilippo, Sacchi y tantísimos más, ¿no? Que realmente fueron muy importantes. Exacto, muchísimos jugadores. Y eran, como usted señalaba, más fue un partido entre Sacachispas, aquel mítico club creado por Borocotó, ¿no? Y Arsenal de la Valle. Exactamente. Bueno, Diego, ¿te parece que sigamos con la historia? Nos queda todavía bastante para hoy. Y sí, tenemos varios bloques todavía. Seguimos. El 12 de octubre de 1973, Perón asume por tercera vez la presidencia de la República y se transformaría así en ese día donde se conmemoraba también el Día de la Raza, en el hombre que ocupa un centro que había estado reservado para los presidentes radicales, que la mayoría había asumido en esa fecha. Pero por otro lado, hay un episodio que la historia casi pasa inadvertido. Toma una decisión, el 12 de octubre, cuando asume, de que el 17 de octubre de ese año, del 73, se pase al domingo siguiente para realizar las fechas conmemorativas, y el Día de la Lealtad lo declara día laborable. Es decir, era una cosa absolutamente diferente a la propia historia que había jalonado el peronismo. Y aquel 17 de octubre del 45, cuando la gente dejó de trabajar, hay un testimonio también muy desconocido. Este testimonio lo da el entonces embajador inglés en Buenos Aires, Edward Kelly, que dejó para los tiempos lo siguiente. Así vivió él el 45, aquel 17 de octubre. En la tarde de ese día, dice el embajador inglés, decidí que era necesario ir a la Casa Rosada para decir que debían asumir la responsabilidad de proteger los ferrocarriles. Recuerden ustedes que hasta Perón los ferrocarriles eran ingleses. Debo confesar que no me impulsaban a sí mismo una enorme curiosidad por saber qué estaba pasando.

en servir dignamente a ese pueblo. Por eso, para mí, la presente circunstancia en que tengo frente a mí a ese pueblo que veo tan profundamente en mi corazón, es un acicate más para dedicar hasta el último aliento en servirlo y en pedirle que me ayude. Thank you.